Vamos. Muy buenas tardes, noches, ya cada vez más acostumbradas a este nuevo día y horario de grabación. Pero como vos nos estás escuchando, como siempre, por FM La Tribu, los domingos de 20 a 21. Saludamos entonces. Buenas tardes, noches, Mariana Fernández Camacho. Muy buenas noches a todos y todas. Muy contenta, segunda emisión de esta nueva temporada de Mujeres al Derecho y al Revés. Como adelantaba Juli, y la aclaración siempre viene bien hacerla, nosotros estamos saliendo, nos estás escuchando por FM La Tribu, domingo 20 horas, pero nosotros estamos grabando los jueves, así que nada, si hay furcios nos perdonarán, son los inicios, ya nos acostumbraremos a esto. Muy buenas tardes, noches, Gisela Lancieri. Buenas tardes, noches, gente. Bueno, muy entusiasmada porque hoy hay de todo y muy bueno. Así que bueno. Hola, no, a mí no me, pero bueno, me presento yo. Hola, buenas tardes, noches a todos. Soy Natalia, por si no me reconocen la voz. Hola, de los furcios. ¿Cómo olvidarte? La de los furcios. Yo no Matanza, estoy contenta. Mataderos, no, basta. No toquemos este tema. Hay cosas más importantes de las que hablar. Yo no estoy contenta. Yo estoy triste. Yo estoy muy triste. Entiendan, además estamos grabando un jueves. ¿Qué pasó? Es muy reciente. ¿Qué pasó, claro? Sí. El miércoles. No, saludala porque se está muriendo. Ay, perdón. Buenas tardes, noches a Alba Rueda. Hola, compañera. ¿Qué dice? Aquí estamos. Bueno, en realidad no es tanto de los furcios, sino de la sorpresa. Realmente el mal trago todavía está. Estamos en ello, ¿no? Estamos en el mal trago el día miércoles. Estamos digiriendo. Sí, la verdad que lo pensamos. Nosotras, vamos a decirle la verdad a nuestra querida audiencia, es que nosotras tenemos casi una productora estrella en estos últimos programas, que por supuesto ya tenía todo el programa recontra armado, toda la gente para que iba a salir al aire ya, pero confirmadísima. Pero sucedió esto el miércoles y dijimos, a ver, sucedió esto el miércoles, ¿puede venir Alba hoy a hablar con nosotras sobre este terrible hecho que aqueja a las mujeres, a todas las personas, a todos los latinoamericanos y latinoamericanas? A todo el mundo. A toda la diversidad en su conjunto. Que es que... Habemos Papa. Habemos Francisco. Ay, Dios mío. Habemos Pancho. Habemos Pancho. Habemos Pancho. Bueno, pero ¿por qué tanta tristeza? Bueno, quizás porque recordamos lo que ha sido sus actitudes reaccionarias en torno a lo que fue el matrimonio igualitario para la comunidad LGTB. Realmente, digamos, plantear una discusión parlamentaria en torno a la Guerra Santa ha planteado un escenario en donde efectivamente se puede ver o se puede tener en cuenta un planteo de esta cruzada del bien contra el mal, que es lo que efectivamente vino a plantear en su momento Bergoglio. Entonces, no es casual su pronunciamiento tampoco en contra de los derechos de las mujeres en relación al tema del aborto y el derecho al cuerpo. Asimismo, nos preocupa que efectivamente haya alentado y haya generado tantas actitudes opuestas y reaccionarias en torno a las diversidades cuando fue su campaña en las provincias. Especialmente recordamos su impacto y su influencia en la provincia de San Juan, donde las iglesias católicas salieron a la calle a protestar en contra de lo que era un derecho civil y que hoy, por supuesto, ya podemos contar con él. Entonces, la preocupación es grande. ¿No? Y no se limita solamente a diversidades o a las mujeres. Creo que es un planteo mucho más grande, ¿no? ¿Cuál es su compromiso? Esperemos que efectivamente pueda llevar adelante lo que ha sido los reclamos de muchos católicos y católicos respecto a lo que fue la última dictadura militar en relación a lo que son los juicios por la verdad y la justicia. Bueno, me parece que efectivamente, más allá de lo que sean nuestras apreciaciones, creo que hace falta un pronunciamiento concreto y en este caso de nuestra historia reciente. Así que realmente creo que la preocupación y el desafío para seguir exigiendo justicia por parte de las personas que de algún modo u otro están representando, ¿verdad?, distintos sectores en Argentina. Bueno, esperemos que podamos tener un poco de una mirada que venga a ser superadora de estas distancias de antes y que efectivamente él pueda de algún modo comprometerse con los derechos que han ha negado hasta ahora. Esperemos que este cambio profundo le genere una visión renovada. dudamos. Qué positiva, Alba. No trata de positiva, es como verlo desde los dos lugares. Creo que hay muchos sectores, recuerdo por ejemplo a las católicas por el derecho a decidir, realmente gente que se ha sentido orgánica de una estructura y que creo que realmente hoy está tratando de generar un espacio, un lobby también como para poder tener una injerencia, un espacio renovador dentro de una estructura que repite las prácticas más conservadoras y más duras de nuestra sociedad. En ese sentido, quisiera como de algún modo, o quise por lo pronto, hacerme eco también de sus esperanzas, hacerme eco de lo que son las expectativas. Lo que registro como primera instancia es mucho dolor por lo que ha sido el silencio de la Iglesia Católica sobre todos los abusos a mujeres, a niñas, a distintas personas, y que de hecho no se habló de nada. También me duele la cruzada contra el mal, esta cuestión de demonizar a los grupos LGTB, y además reclamamos en ese sentido muy fuertemente una presencia de derechos humanos dentro de la Iglesia Católica. Pero me hago eco también de lo que tiene que ver con la complejidad que significa en este país plantear la cuestión del laicismo dentro del Estado. Y como sé que es una situación compleja, qué mejor esperanzarnos junto con las mujeres que están pidiendo el derecho a decidir dentro de la estructura misma de esa iglesia, ¿no? Siempre Alba nos deja en silencio. Pero ¿para qué vos no te quedes en silencio? Mirá lo que hemos hecho. Te puedes contactar con nosotros. Nos dijimos los medios de comunicación. Ahora no estamos en vivo, pero vos nos podés escribir, podés reflexionar junto con Alba, junto con nosotras. Y nos podés escribir por mail a Mujeres al Derecho y al Revés, @gmail.com. Nos podés escribir por Facebook. Nos buscás Mujeres al Derecho y al Revés. Y si no lo hiciste aún, lo podés hacer. Pones tu dedito para arriba y pones qué te gusta. Ya vamos por los 547 me gusta. Los 600 me gusta son inminentes. Y tu opinión sobre el nuevo Papa, sobre... Podés leer artículos, hemos subido varias cosas, uh-huh. Podés escuchar los audios de otros programas. Y ahora tenemos que inaugurar una nueva plataforma de comunicación. ¿No podemos? Una herramienta, sí. Ay, es verdad. Habemos Twitter. Las mujeres al derecho y al revés, tenemos Twitter. Lo veníamos prometiendo, pasó. Nos buscás en @mujeres_dir. Va de nuevo, @mujeres_dir de Roberto. Y ahí, nada, también estamos tuiteando, tuiteamos audios, estuvimos tuiteando... Frases de la entrevista con Diana Mafía del domingo pasado. Reflexiones. Estamos tuiteando, así que nos podés retuitear, nos podés contestar, nos podés seguir. Estamos aprendiendo a estamos adentrándonos. Y después... Si querés escuchar nuestros audios, uh-huh. podés meterte en nuestro blog, mujeresalderechoalrevés.blogspot.com, y ahí, además de los audios, tenés links de interés, tenés de todo. Yo estoy mirando lo que hacen ustedes en vez de concentrarme. Dicho todos los medios, no sé, ¿alguien más tiene algo para decir? Dicho todos los medios, cerramos esta apertura catártica y reflexiva por parte de Alba. Por suerte vino Alba, porque si nosotros íbamos a hacer... Sí, nosotros hubiéramos hecho algo violento, me parece. Algo muy violento, sí, absolutamente. Así que agradecemos a Alba que se acercó hasta aquí, que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Y inicio. Ay, a nuestro verdad. Operador estrella y musicalizador, ay, Pablo Favieri. Pablo. Hola, Pablo, que perdón. Está del otro lado del vidrio haciéndonos señas. Y ahora sí, damos inicio. Oh, my God. Estábamos escuchando Allá Voy de Utopians. Soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo, vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Seguimos entonces en Mujeres al Derecho y al Revés. Y así como te contábamos el programa pasado, que hablábamos de mujer y trabajo, y nuestra entrevistada Estela Díaz hablaba de la deuda pendiente en relación al régimen para el empleo doméstico, que es una de las actividades que contempla la mayor cantidad de mujeres en nuestro país. Bueno, esta reglamentación finalmente fue llevada adelante en esta última semana, y para hablar de ello tenemos una comunicación telefónica con Manuela Muñoz, secretaria general del Sindicato de Empleadas en Casa de Familia. De Entre Ríos. Bueno. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, por compartir con nosotros esta noticia, este logro. Y antes que nada, me gustaría que empezáramos por el principio, Manuela, porque esta decisión del nuevo Papa opacó un poco la noticia. Una gran noticia, que es esto que se aprobó el miércoles en la Cámara de Diputados. Contanos un poquito qué fue lo que pasó, por qué fue tan importante esta conquista que se dio esta semana. Bueno, mira, nosotros tenemos 7 años trabajando en esto. Desde que nosotros empezamos a trabajar y descubrimos, ¿no es cierto?, primero, en principio, que teníamos un decreto del año 56 que no se aplicaba, no se conocía. Entonces el sector trabajaba y la verdad, no, como estaba ciegas, no tenía conocimiento respecto del decreto, era siempre la voluntad del empleador, o sea, lo que el empleador ofreciera y los derechos que el empleador te quisiera dar. De ahí en adelante empezamos a trabajar con el decreto, empezamos a darlo a conocer. Hace cuatro años, la presidenta presentó este proyecto. Nosotros ya habíamos estudiado anteriormente varios proyectos que habían sido presentados y tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar de forma directa con este, hacer nuestros aportes. Viajamos a Buenos Aires y tuvimos oportunidad de trabajar con diputados que ya estaban trabajando con este proyecto cuando se presentó. Y dar nuestro aporte, ¿no? Que lo que nosotros veíamos que quizás debería mantenerse, que es lo que creíamos que debería mejorarse. Nosotros como trabajadoras tenemos un punto de vista, somos quienes vivimos, ¿no es cierto?, el día a día. Uh-huh. Y quizás ellos no, porque no conocen el sector como nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, se fue dando de a poco. Nosotros fuimos trabajando en esto, fuimos dando el empuje que se necesitaba, hablándolo, charlándolo, dándolo a conocer. Y ahora hace poco, ¿no es cierto?, cuando se volvió a diputado, la verdad que nos habíamos amargado un poco, creímos que iba a demorar un poco más, que todavía no se iba a dar. Por suerte se dio, lo recibimos. Además por unanimidad, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo creo que en realidad es una reivindicación, ¿no es cierto?, más que histórica. Somos un sector muy antiguo, te diría. Creo que es uno de los primeros trabajos que se ha formado, ¿no es cierto? Cumplimos una función fundamental. De cualquier punto de vista, ¿viste? Si hoy la mujer sale a trabajar y tiene una profesión, es porque otra se queda en su casa cubriendo ese espacio. Uh-huh. O sea, protegemos, cuidamos no solo sus bienes, sino también sus hijos. Entonces es una función vital, es una función importante y tenemos que tratarla como tal y tenemos que darle el reconocimiento necesario. Y en eso trabajamos. La ley que se aprobó ayer, leíamos en alguna de las notas, amplía derechos para más de un millón de trabajadores, en su gran mayoría mujeres. Sí, sí, sí. Nosotros somos aproximadamente 1.600.000 trabajadoras en la Argentina y el 90% es mujeres, así que imagínate el porcentaje de mujeres que se ven ahora beneficiadas con esta ley y que se verán más beneficiadas todavía cuando podamos empezar a trabajar con ella, aplicarla y darla a conocer, ¿no es cierto?, cuando ya tenga su reglamentación y todo. Claro, y contanos algunos de los puntos, o sea, bien específicos, de los que hace referencia lo que se aprobó esta semana en diputados. Tiene relación con la licencia por maternidad, las vacaciones, aguinaldos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo fundamental o lo que más nosotros veníamos discutiendo era el hecho de que se habla tanto de igualdad. Uh-huh. Y en nuestro sector nosotros no teníamos licencia por maternidad, no teníamos ningún tipo de protección durante el embarazo, en sentido salud ni en el sentido laboral. O sea, si el empleador de un día para el otro nos decía que estábamos despedidas porque no rendíamos lo que ellos consideraban o lo que fuere, ¿no es cierto?, estábamos despedidas y bueno, y nos quedamos con una mano atrás y otra adelante. O sea, no teníamos derecho a ser madre. Y creemos que ahora con la nueva ley no solo vamos a estar protegidas nosotros, sino también nuestros hijos. Cuidar el embarazo no solo es por la mujer, sino también por el niño por venir. Y también la temática de la prohibición del trabajo de los menores con cama adentro es un punto también fundamental. Que los menores de 18 años trabajen jornadas reducidas también, la obligatoriedad para el empleador de que estos menores, en el caso de que trabajen, ¿no es cierto?, terminen la educación obligatoria, también nos parece fundamental. Hay muchos puntos por destacar, porque en realidad esta ley nos lleva a equiparar con cualquier otro trabajador, entonces cada punto es un bien ganado y es un triunfo para nosotros, ante lo que teníamos, ¿no es cierto?, un decreto de 50 años. La verdad, esta ley nos lleva más que a lo alto. Manuela, buenas tardes, noche, Julia te saluda. Quería preguntarte en esto de difundir, digo, está como muy naturalizado, lamentablemente, la precarización de este tipo de actividades. En relación con esta nueva ley, ¿cómo piensan ustedes hacer esta difusión o cómo se puede colaborar en hacer esta difusión para que llegue a todos los hogares y cómo las propias mujeres que llevan a esta actividad tienen que hacer para exigirle a sus empleadores entrar en este régimen? Bueno, nosotros desde nuestro lugar como sindicato ya tenemos los panfletos y los carteles preparados desde el día en que nos aseguraron que el miércoles se iba a tratar, y ya teníamos toda la onda positiva de que se iba a aprobar. Preparamos todo para tenerlo en mano, el material está, todo para que las chicas que estén interesadas, los empleadores que estén interesados, puedan tener los puntos fundamentales, justamente, que son los que se modifican, para que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, y puedan a partir de ahí, ¿no es cierto?, ir buscando la manera de cumplir, ¿no es cierto?, ahora esta nueva ley. Bien, ¿y cómo pensás que puede ser la reacción por parte de los empleadores y las empleadoras? En esto que decís que somos muchas mujeres también las que utilizamos. Este es un punto interesante, o sea, nosotros sabíamos que va a ser difícil, teníamos en cuenta que muchas van a tener dificultades o inclusive van a ser despedidas, porque al empleador le cuesta mucho considerarnos trabajadora, le cuesta mucho voy a tomarme un tiempo para ir a registrarla, por ejemplo, que van a tener que hacer un registro de empleadores y de trabajadoras en el cual va a tener que constar, ¿no es cierto?, jornada, categoría, sueldo, todo lo fundamental, ¿no es cierto?, igual que trabajador, y a ellos les cuesta mucho considerar que por la empleada que está en la casa van a tener que hacer esos trámites. Claro. Entonces, tiene que haber un cambio de las dos partes, de la empleada, de darse cuenta que es un trabajo y exigir sus derechos, y del empleador reconocer sus derechos, ¿no es cierto?, y hacer lo que sea necesario. O sea, los trámites van a tener que hacerlo, es un cambio total que se va a generar, y nosotros desde nuestro lugar vamos a acompañarlo, vamos a tener como siempre a disposición toda la información que necesiten, todo lo que esté a nuestro alcance, tanto para la empleada como para el empleador, porque muchos vienen y nos consultan, así que siempre estamos dispuestos a recibirlo. Manuela, yendo un poquito más hacia atrás, sos la secretaria general del Sindicato de Empleadas de Casa de Familia en Entre Ríos. ¿Cómo surge esto? O sea, ustedes ahora son referencia a esto, se acercan empleadas, empleadores, para asesorarse. ¿Cómo comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Cuántas afiliados, afiliadas forman parte del sindicato? ¿Por qué? Esto empezó con la idea quizás que de un compañero de la CTA que siempre fomenta, Ricardo Sánchez, que actualmente es el secretario general de la CTA Paraná, empezó con una idea de él de que si las trabajadoras estaban tan desprotegidas, ¿por qué no nos reuníamos? ¿Por qué no formábamos algo? Así que formamos un movimiento en principio, fuimos conociendo de qué se trataba, conociendo el decreto principalmente, como te decía, no lo conocíamos, no sabíamos de su existencia, así que nos fuimos prestando de a poco, fuimos creciendo de a poco, las chicas se fueron acercando, fueron encontrando un lugar, ¿no es cierto?, donde asesorarse, donde también poder descargar un poco también de sus problemas, de sus necesidades, encontrar otras cosas, ¿no es cierto? Y bueno, hoy en día tenemos casi 600 afiliadas, una primera filial, nosotros tenemos la primera filial en Concordia, que está trabajando hace aproximadamente un mes, va a ser, pero va creciendo rapidito porque las chicas necesitan un lugar. Y hoy en día podemos decir que somos un sindicato. Podemos decir que las chicas se sienten protegidas, vienen, nosotros hacemos las mediaciones, los telegramas, todo lo que ellas necesiten. Nosotros tenemos los medios y buscamos los medios de lo contrario. Trabajamos con el Ministerio de Trabajo de acá, el ministro Esmaldone siempre ha sido un buen compañero en atendernos, en escuchar nuestros problemas o nuestras necesidades, así que creo que tenemos una buena relación y vamos manejando bastante bien el tema y vamos aprendiendo. Nosotras somos trabajadoras como ella y nos hemos dedicado a esto porque queremos que la cosa mejore. Hemos visto a nuestras madres trabajar y nunca llegar a la edad, ¿no es cierto?, avanzada en que no tienen nada. Claro. Y no queremos eso para nosotros o no queremos eso para quienes vengan detrás de nosotros. Claro. Así que luchamos por eso, luchamos por igualdad. Igualdad no más ni menos, que si nosotros trabajamos y quienes vengan detrás trabajan tantos años y cumplen funciones fundamentales, se las respete, ¿no es cierto? Manuela, la última preguntita. ¿Conoces de algunas otras experiencias en nuestro país en relación a este tipo de sindicatos, en otras provincias, en Buenos Aires? Sí, nosotros conocemos a las chicas de Córdoba, hay un sindicato en Córdoba que tiene más de 50 años, es un sindicato grande, ¿no es cierto? Ellos tienen una propia escala salarial, inclusive han hecho su propio escalafón. Hay unas chicas que se están formando en San Nicolás. Nosotros le estamos dando todo el apoyo desde acá, le estamos dando porque ellas tienen menos tiempo que nosotros, ¿no es cierto? Tuvimos oportunidad de viajar a San Nicolás, llevarle el material con el que hemos trabajado, capacitarlas. Estamos en el trabajo de capacitarlas para que puedan cumplir su función como lo mejor posible, ¿no es cierto? Estamos tratando de que las chicas encuentren su representación en su lugar, ¿no es cierto?, en cada provincia. Pero es un trabajito que se tiene que ir haciendo de a poco, ¿no es cierto? Porque lo mismo que acá, yo te digo, nosotros tenemos 7 años, tenemos la primera seccional, porque pretendemos que cuando las chicas vayan a informarse o vayan con sus necesidades, haya quienes puedan responder a esa necesidad. No simplemente números, sino también alguien que pueda responder. Buenísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación, Manuela. Por supuesto, el micrófono abierto a Mujeres al Derecho y al Revés para cuando tengas cualquier novedad o cualquier cuestión. Y felicitaciones. Que vamos por más. Sí, vamos por más. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias. Hablábamos con Manuela Muñoz, secretaria general del Sindicato de Empleados de Casa de Familia en Entre Ríos. Nos vamos a la tanda con My Same de Adele. You say I'm stopping and I never give in. I think you're stopping, sipped, you're always softening. You say I'm selfish, I agree with you on that. I think you're giving, I think way too much in fact. I said we've only known each other here. You said I've known you longer, my dear. You lie to be so close, I like to be alone. I like to sit on chairs and you prefer the floor. Walking with each other, then we never meet. match at all, but we do.